barrio la senda entera. Y en el vencir todo fue ya. Tus ojos ya no me llamaste, tuyo será. Va llorando aún, tu llanto me enloquecerá. Prometo hacer por una sonrisa que alumbre mi ser. Dime, dime qué debo hacer. Es bien permitirme volver, gran señor. Sé bueno, gentil, por favor. Si no vuelvo, las flores no pueden vivir. Más me prometerás volver y medio año residir aquí. Bien, ¿qué dices tú? Prometo. Lo jurará. Sonríe cuando ella está aquí y languidece.